Acá me duele. Bueno, pues ya que, ¿qué te iba a decir? Ahí esta semana nos ponemos de acuerdo, Chema, con los uniformes. Sí, pues ojalá que ganen. Ya ganen, por favor, Chema. Ah, qué bueno. Ok, algo que quieras decir a Search, aquí lo tienes enfrente, te puse en altavoz. Te estoy grabando. ¿Nos vamos a ver hoy? ¿Nos quedamos quedados de Chagavión? Sí. Si quieres saliendo del juego, ¿vienes? ¿Órale? ¿Acá okay. Sí. ¿Me hablas para...? No, para otras cosas, no el podcast. Es que Miguel se enojó y no, es el dueño de la casa. Ya sabes cómo es Miguel, nos pega y nos insulta. Guacho. Sí, sí, ya sabes cómo es. No, pues me hablas cuando vengas después del juego, Chema, porfas. Para salir de volada, ¿ok? Ándale, mi Chimón, ya estamos. Órale, ojalá que ganen, Chema. Ándale, cuídense, bye bye. ¿Qué es eso que acabamos de escuchar, Chuy? ¿Qué onda con eso? Ah, no, pues aquí una conversación entre Chema y yo, a ver cómo con el dinero de un patrocinio lo vamos a poner como dinero para uniformes, pero en verdad nos vamos a ir allá a salvar que a comer pollos. E invitar a unas muchachonas de por allá. Okay, okay. Bueno, pues a ver cómo les va con sus planes. Sí, sí. No te quedas aquí por amistad y cuentas claras. Okay. Bueno, pues aquí estamos en el Changoleón Podcast número 317, hoy sábado 11 de marzo del año 2017. 11 de marzo. ¿Cómo están ustedes? En un sábado bonito. Sábado. Sin aire ni nada, tranquilo, bonito. Comiendo, sí. Hicimos nuestras hamburguesas, hicimos una carnita asada. Y aquí estamos. Muy bien, Serge, a todo dar. Muy bonito el día aquí en Ciudad Juárez. Desgraciadamente son de esos días como que al azar por ser febrero y marzo, porque ya es que puede estar un día bonito, al otro día está haciendo frío. No, o hacer un aironazo, esos que se vuelan todo, ¿no? Una mañana bonita, una tarde horrible y una noche agradable. Presentaciones. Ok, pues aquí tenemos a nuestro fino y buen amigo, dueño de la casa, Mike Jauregui. Miguel Jauregui, buenas noches, ¿cómo estás, Miguelón? Muy bien, Chuy, gracias por presentarme como dueño, aunque rento la casa. No, para mí tú eres el dueño. En mi corazón tú eres el dueño. Por favor, ¿qué me haces? Y te tengo ese respeto como el dueño. Si nos quieres correr, nos puedes correr. Sí, váyanse, por favor. Gracias, Miguel. Bye. Gracias, adiós a todos. Hasta luego, nos vemos próximamente. Ok, tenemos aquí a Sergio, buenas noches. Hey, buenas noches, y tenemos a Jesús Astorga. Buenas noches, gente, ¿cómo están todos? El Chuy Hyuga de su equipo. Ay. ¿Cómo se llama tu equipo, Chuy? ¿Newpi? Deportivo Fuentes. San Francis. No, Deportivo Fuentes, no. Oye, Franco Canadiense. ¿No tienes unos hermanos Corioto? No, fíjate, no tenemos hermanos en el equipo esos que se avientan las... Si tú eres Oliver, ¿quién es tu Bruce? ¿Quién sería mi Bruce? ¿El Chema? Bueno, ¿quién es tu Tom Misaki? Ah, híjole, ¿Y tu Roberto Cedeño? Nuestro Roberto Cedeño, el Chema también, porque es el jugador y entrenador a la vez. Todos somos aquí multifuncionales. Sí, no nos ha ido muy bien, pero le echamos ganas, Michel, ahí estamos. ¿Cuál es su récord de la liga? Un ganado, 4 perdidos. ¿El ganado cuántos ganaron? 7-3. Sí, no, cuando ganas por default ahí son 10-0, automáticamente. Oh, sí. 10-0. Ajá. O sea, ya duda por si ya hay diferencia. Sí, igual, por ejemplo, si no te completas y empieza el juego tarde o no llevas balón, se usa balón chico del 4 para jugar fútbol rápido, te penalizan con 2 penaltis en contra. Oh. Y ya, no, está emocionante. Son dos tiempos de 20 minutos, 25, perdón, y un descanso de 10. Está padre, hay tanto fútbol 7 como fútbol 5 en ese torneo donde estamos jugando, y también tanto varonil como femenil, que eso está padre, que las mujeres vayan a jugar fútbol también. Está muy chido, está muy padre. Esto fue Deporte Chuy. No, ahorita más tarde Deporte Chuy. No, pues de una vez, Chuy. Esto fue Deporte Chuy. No, de una vez, pues, ándale. Bueno, está bien. Okay. Órale. Échale. Esto es Deporte Chuy. Hablando de fútbol con su buen amigo Chuy Astorga. Eso, sí, ya de una vez, ya calientitos, ya pues, pásate para Deporte Chuy. Pues tenemos muchos chismes para ti, José. Ay, mayones, amacorn. Muchos chismes. A ver, perrito, Chuy sola. Cuéntame qué pasó con Ricardo Peláez. Ese güey, neta, ese güey es un pelafustán, neta. Me ha caído mal desde que jugué en Necaxa en los 80s. Pues, ¿tienes 25, ya casi 30 años de odio contra Ricardo Peláez? Sí, es que es medio mamila. También un tío jugó contra él en semiprofesional y se queda muy... Son de esos que te gallean mucho, empiezan a insultarte mucho en el juego, muy verduleros. Entonces, bueno, el chiste es de que cosas que se desataron esta semana, empezando por el torneo de Copa que se jugó martes y miércoles, principalmente contra los árbitros, ¿no? Hubo en un juego Toluca contra Monarcas Morelia de octavos de final de la Copa Corona MX, hubo una agresión al árbitro, haz de cuenta, el árbitro marca una falta, entonces llega un ¿cómo se llama el jugador este? Que muy mal hecho, y toca al árbitro con la cabeza, o sea, no lo golpea, pero eso ya se considera automáticamente en el reglamento como una agresión y es penado con tarjeta roja o expulsión. Entonces, y suspensión de llega el portero, Ricardo Talavera, toca al árbitro, pero ya como que en un plan así como que de estantearlo, y el árbitro lo expulsa. No se toca el corazón. Llegó creo que otro tipo también. O sea, expulsó y también como a tres personas. ¿Y siguió el juego? Sí. ¿Se puede jugar con...? 7 es el mínimo. Ah, no, en profesional 8. Ajá. En amateur puedes jugar con 7. Es el mínimo para jugar. Entonces, hasta un jugador tuvo que ponerse de portero porque ya no tenían cambios. Jugaban penaltis y ganan Monarcas. Pero el chiste es de que se siente precedente. Ahí se inscribe en la cédula lo que pasó. Y en el juego... al día siguiente, que era Tijuana, Cholos de Tijuana contra América, hay una expulsión directa a un jugador por falta. Fue juego brusco grave, que quiere decir el juego brusco grave, cuando tú le haces, cometes una falta al contrario, pero con afán de lastimarlo. Una barrida por atrás. Sí, estás atentando contra el físico de tu compañero de trabajo. Entonces lo expulsa. Empiezan a hacerse la bronca, se acaba el partido, se empiezan a hacer de palabras, y Ricardo Peláez, el presidente de la América, en el pasillo ya rumbo a los vestidos, se confronta a uno de los árbitros y empieza a decirle cosas. El árbitro dice que lo insultó. O sea, que lo interceptó, caminó al vestidor y le dijo que se iba a morir. Y supuestamente hubo un insulto, el árbitro lo pone en su cédula, y esa cédula se tiene que llevar a la federación, al comité disciplinario, y ellos tienen un reglamento. Por ejemplo, dices, ok, hubo un intento de agresión al árbitro, son 3 partidos, ya tienes 3 juegos. Ahora, por insultos al árbitro, otros 3 partidos, va, 6. Y agresión a un compañero, 1 partido, y también se metió con la porra, los insultó, 1 juego más, son 8 en total. Pero así, no habían dado toda la dictamina, el dictamina la de la pena, y los árbitros ya estaban muy hartos porque había veces donde en muchos juegos había jugadores que le hacías la falta o algo marcado al árbitro, y los muchos te hacían el cotón ahí enfrente y el árbitro no les hacía nada. Dices, oye, pues ¿por qué si en el reglamento como puedes? Estaban bajo órdenes de los directivos de que sí, no me toques al jugador sí, estrella, ándale, porque sí, luego no viene la gente a jugar. Hay intereses. Entonces por eso mucha gente dice, los árbitros son muy blandengues. No, pues son órdenes de arriba, ¿no? Si no, me imagino que si no sobeces o no te llaman para arbitrar un partido, para arbitrar un juego, y pues no ganas tu sueldo. Son 38, de 36,000 a 38,000 por juego, Miguel. Dijeron que no iban a pitar el viernes, ni ya suspendió la fecha. Se suspendió hasta que hagan algo. Qué bueno, sentaron un precedente. Espero que esta vez la federación haga caso. Y como una rebelión arbitral. Muy bien hecho. En números, la liga pierde por semana. Con esta semana, estos 3 días de no haber partidos, piden aproximadamente un promedio de 111 millones de pesos entre entradas, venta de concesiones para vender en el estadio, los que vendan adentro refrescos, botanas, y afuera también, los puestos de comida. Todo, Miguel, son 100, casi 111 millones entre las entradas. O $1,000. Todo. Tipo de cambio. Sí. Y muy mal hecho. O sea, espero que, ojalá que pase algo con los árbitros, porque sí, la neta, ha estado el gremio arbitral bien por los suelos. Y luego, hablando de supercampeones, más temprano. Échale. Hubo el momento tipo Newpee en el que Barcelona remonta contra el PSG. En los últimos 10 minutos del juego, con 3 goles para ganar, empatar el global. Y no solo eso, ganar el juego. Octavos de final de la Liga de Campeones de la UEFA, sí. Oye, ¿qué sentirías tú si fueras un parisino que le va al PSG? Va ganándole 4-0 y te ganan 5-4. Te quitas lo francés. ¿Te vas? Mira, iba ganando, quedaron 4-0 allá en Francia. Quiere recuperar el fomo. Para ganar el Barcelona tenía que ganar 5-0 allá en España, ¿no? En Barcelona. Uh-huh. Iban 3-0 ganando el Barcelona. Ya estaban a nada de empatar el marcador global. Y en eso Enzo Cavani mete un gol. Sí. 3-1. Y ya estaba. Iban 5-3 en el global. Tenía que meter 3 goles. Tenía que ganar el Barcelona a fuerza. ¿Y quedaban, qué, 10 minutos? Como 17 minutos, ajá. Miguel. La verdad, yo le voy al Barcelona desde hace mucho, desde que cuando estaban en crisis futbolística, hasta ahorita, como el equipo ganador que es, pero una falta a Luis Suárez que yo la verdad dije, no, esta no es falta. Se supone que era un empujón que le dieron por atrás, que no, la verdad no se vio como un empujón, no, para mí no fue penalti, y lo marca el penalti el árbitro, marca Neymar, y ahí van 5-5 en el global. Sí, o sea, el chiste es de que la épica remontada. Añaden 4 minutos. Y con eso basta. Y en el último minuto, en la última jugada, Sergi Roberto marca el gol, sí, de Barcelona. No era fuera de lugar, ya lo vi bien. Sí, no, o sea, sí, no había fuera de lugar. Estaba en posición legítima. Y pues fue el acabose, ¿no? La UEFA le daba 0% por probabilidades de que ganara el Barcelona, lo hizo. Desafortunadamente la prensa se lanzó con todo, con el Barcelona, sobre todo la madridista, de que no, pues es que al Barcelona todo el mundo le ayuda. También al Madrid le han ayudado mucho. Es que el árbitro sí estuvo medio, pues estaba sacándole amarillas a todo el Paris Saint-Germain. Sí, es que también... ¿Me reclamaste tarjeta? Tarjeta. Sí, ¿me reclamaste pues que no saqué tarjeta? Entonces, ¿qué era penal? No era penal tarjeta. O sea, sí, sí tuvo una ayudadita en un par de penales con las de Neymar. En el último de Neymar, sí, el penal, en ese sí. Se comió ese penal. En ese sí, la verdad. ¿No era ya que tenían TVO, tenían ayudantes, árbitros que pueden arreglar la repetición? Sí, son los que están, bueno, ahorita hasta en ahorita. En la UEFA no. No sé, en la UEFA FIFA no. Internacional sí. Sí, en los torneos de selección. Como en el rugby, que le hacen así con la manita y hacen. Ajá, sí, exactamente. Pues, no, aquí todavía no. Pero okay. Ya están cerca de usar la tecnología, qué bueno, porque hay jugadores, sí, es muy difícil. 20 años después, no puede ser. Sí, pues ya tienen tecnología para ver si fue gol o no, después de 20 años. Exactamente, vamos a ver cómo queda el sorteo. No sé si iba a ser el sorteo esta semana, ayer, porque acuérdate, la ronda de octavos de final y la de cuartos de final se sortean los equipos, no van en llave. La única llave son las que van de cuartos de final... A semifinal, no, quítase, Miguel, no estoy diciendo nada malo. No estoy diciendo ninguna grosería. Ya, Miguel, ya. Entonces, sí, así está. ¿Qué más, Miguel? Ya creo que el tiempo nos apremia. El mismo Miguel. Me da tanta pena que el mismo Miguel que nos dé carrilla, que habla de Potechú conmigo, me está dando carrilla. Qué pena. Bueno, pues esto. No, pues queda fueron 2 minutos y medio. Ah, bueno, ok. Bueno, señores, vámonos. El próximo viernes va a ser el sorteo porque faltan 2 juegos más, Juventus contra Porto y Leicester City contra Sevilla, para definir a los 4 finalistas. Y ahora sí, vámonos, señores. Esto fue Deporte Chuy. Gracias, señores. Ya. Es que aparte la voy a usar para hacer una alerta de spoiler. Alerta de spoilers. Okay. Wolverine se va a México a partir de este momento. Spoiler alert. Spoiler alert. No como el Serge que... Los nuevos mutantes son chilangos. Y casualmente dijo Serge que el final de Logan en la fila del super. No, pues es que el final de Logan... no se me hizo algo hoy. ¿Quién iba a pensar que el padre de Luke Skywalker era Darth Vader? La cara de Shri fue priceless acá, sin precio, porque Shri estaba... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es el final de Logan, Serge? Y Serge es bien casual. Es que Logan, final de Logan. Ups, fue sin querer queriendo. Sorry, Chuy. Me sentí como cuando le dije que se moría Kenshin en Rurouni Kenshin sin saber que no había visto Rurouni Kenshin. Pero ya, debe haber secuelas, así que no te apures. Kenshin no está muerto. El rato no estaba muerto, andaba de parranda. No cuenta, ese Oba no cuenta ya. Sí. Así es. Entonces vamos a hablar de Logan. ¿Quieres hablar de Logan? Sí. Ok, el cabo ya todo el mundo lo vio. ¿De bien? Muy chida película, es muy chida. te hizo interesante chido cómo Ciudad Juárez toma un efecto hollywoodense de sí no parecerse a nada a Ciudad Juárez. Sí, así es Ciudad Juárez, pero no es Ciudad Juárez. Sí, es Logan de, hace fila como que hace fila para cruzar a México, güey, que sí ocurre, pero no tan cortita. Eso era como que Santa Teresa el asunto, ¿no? Ándale. Estaba sí como que en el desierto. Como que en el desierto, así como acá vivimos alrededor de rodeados de cactus y nopales sí, y exacto todo eso, ¿no? Sí. Ajá. ¿Pero cómo le hacía para cruzar con tanta metal? O sea, con tanto metal y luego con una limusina acá, sí, chido, tototota. Está medio canijo. Bueno. Y luego los cholos del Paso, Texas. ¿Lo quieren matar? Lo quieren matar, sí. Vato. Sí, sí. Pero me interesó. Yo la tuve que ver en español. Sí, pues lo tuvimos que ver. A Wilson, porque sí. Porque ya en los cines aquí ya no... Ponen una función, pero ya en la noche. Una subtitulada y 10 en español, no sé sí por qué. Así me fue cuando fui a hablar de Avenida Cloverfield. Que la última función estaba como a las 10 de la noche en Galería Azteca, que es un poco más alejado de mi casa. Y más cerca, en el de San Lorenzo, estaba pues doblada al español. Pues tuve que verla más cerca, ¿no? Y doblada al español. Sí, ya. Básicamente, las películas en Juárez te las tienes que chutar en español. Si no, es que tienes que esperar hasta la última función o una función muy tarde. Cuando van en español, sí, la gente, la calidad de la gente es un... La calidad de la audiencia es mucho menor. Ok. Porque... se distraen mucho. Porque como está la película en español, lo tienen que leer. Ah, ok. Y okay están en el celular o platicando. Eso, sí, cierto. Nosotros siempre pedimos nuestros lugares a un lado de la señora con el celular y del lado del niño llorón. Siempre nos siempre neta, nos sientan ahí. Sí, Cinépolis, alguien se pone hoy. Sí, sí, Martín Cinépolis, el señor dueño de Cinépolis. Pepe Cinépolis, ¿verdad? Ajá. Escucha este podcast. Yo soy dispuesto a pagar el doble de boleto. No, yo nomás... Si no hay un güey... Que calla a la gente. Bueno, sí. Un ninja. Pues, como el del VIP que te lleva yo, la comida. Yo voy y los traigo. Yo voy y le digo, mire, ese cabrón no me deja. Se está riendo. Y aquel está en el celular. ¿Y qué hacen? ¿Sí los van callan? Y los sacan, sí. ¿Los sacan o los callan? Los advierten, les advierten y luego ya se calman su pedo. Sí. Sí, no, pues que yo pagaría el doble. Es que aquí en el doble paso, no, digo, en el paso hay una cadena de cines que llegó muy popular entre los hipsters. Ajá. Que se llama el Alamo Draft House. El Alamo Draft House. Que a ellos les parece la... ¡Uy! Estamos en Austin, Texas. Sí. Cuando aquí ya el Cinépolis VIP tiene ya casi 15 años haciendo lo mismo. Que es que te llevan comida a tu asiento. Sí, sí. Lo que me gusta de ellos es que si hablas o estás en el celular, hay un ninja que saca. Va y te saca. Eso. Ellos nos andan con rodeos y no te dan así... No, bájele. No, hay un ninja que va y te saca de la sala. Sí. Aunque hayas pagado. Yo estaría feliz de pagar más... Pues para que alguien hiciera eso por te mí. Dejarían solo en la sala. ¿Cuánto es el costo del cine Alamo, Miguel? Fíjate que son como unos 10, 12 dólares. Sí, pero los valen. Los valen, Mike. Pues para que se calle la gente, sí, sí, la neta. Fui a ver la de John Wick, la 2. Ajá. Y los centros estaban muy chidas, reclinados y todo, eléctricos. Y los que sabes, ahora sí no estaban controlando el acceso a menores de edad. Si eras mayor de, si no eras mayor de edad, no te dejaban entrar a ver Logan. Yo vi niños en la sala. ¿Sí? Sí. Ah, bueno. Pero, había niños en la sala, niños de 5 o 6 años llorando en la sala. ¡Ay, raza! A ver, ven para acá porque no sé, dilo en el micrófono, Leslie Valenzuela. A ver, tú tradúcele. A ver. ¡Oh, Dios mío! El cine. Es que Leslie está hablando japonés. Sí. Oriwan Andeska. A ver. Moto. ¿Cuál es? ¿Qué opinión te merece, Logan? Strider Hill. Me gusta mucho. Está chida. Me gusta. Ryu Hayabusa. Ah, que esta vez no hubo niños, pero sí hubo mucha gente con celulares y gente y muchos fanboys. Mucho fanboy. Tengo suerte de que siempre voy a ver una película así y el que está enseguida ya la vio como 3 veces. El cómic no pasó eso. Sí. Te digo que para la próxima me digas, yo me siento a un lado del fanboy, le echo el brazo al hombro y empiezo a hablar con él. Oye, le empiezas a susurrar así como que es cierto, güey. Señor, déjeme de manosear el perro. ¿Qué onda, güey? No, es que, mira, se notan porque se sientan, se llevan a una chava al cine y quieren... A ver. Quieren darle a entender a la morra que saben todo lo de Marvel Comics, ¿no? Entonces empiezan a hablarle sobre el cómic enfrente de la película. Como el típico fanboy. Oh, Jean Grey murió hace poco. No es cierto, en el cómic se murió en la saga del Fénix número 2. Fue en los años 80 de John Byrne. Sí. Y el hijo de Cíclope es el hijo del clon de Jean Grey, no de Jean Grey misma. ¡Ah! ¡Ah! ¡Cállate! Bueno, regresamos a Logan, pues. Y los usuarios de los celulares. Ahorita fíjate que me tocó una señora que estuvo en el celular todo el día. En la película. Sí, en el Facebook, también. Pero más casual, abajo. Sí, así. Ah, y luego shoteaba y luego... Y luego ya apagaba el celular y luego como un minuto otra vez. Pues así navegando ella. No sé, como comprando cosas así con los bazares. Y la película acá toda dar enfrente de ella. Es que lo malo es que uno que lleva lentes, por ejemplo, se refleja la luz. Aunque esté lejos, se refleja su luz en los lentes. Y me estorba, me molesta, porque así como que si quiere hacer eso, vayas a su casa, nadie lo molesta. Una pirata, le doy permiso. Pues sí. Pues de la muchacha esa que estaban sentados en nuestro lugar, ¿verdad? Llegamos, estaban ocupando nuestro lugar, se movieron. Y luego, para que la muchacha viera los primeros 20 minutos de la película en el Facebook, chismeando. Y eso no la teníamos tan cerca, así estaba como unos dos o tres. Me tapaba así con un dedo y no la veía. Sí. Pero sí. Es molesto, o sea, pura gente desconsiderada, ¿no? Es que ya no hay cultura. ¡Arrasa! El cine ya... No sé, la gente no le tiene seriedad a las películas. No, no sé qué rollo. No. Ya no es el culto de ir al cine, de voy a ir al cine, porque es una experiencia. A ver la película, perderme en la película. ¿Sabes qué? Tienes que pagar más. Suspender mi incredulidad un rato. Tienes que pagar más. Sí. Porque la gente... Fuimos a ver la Assassin's Creed y nos tocó allá en Sendero. Ajá. Pero con chavitos que viven ahí en la colonia, ¿no? Y se fueron a ver Assassin's Creed. Y estaban peleando ahí en media película. De, por las palomitas. Por lo traigo por las palomitas, ¿no? O sea, eran chilangos, no sé qué. Yo no traje los quesabritas y el crunch, ¿no? Pues, Y digo, ¿qué? Déjame ver acá, ¿cómo se llama? Sandoval, no sé, Fassbender. Oye, que por cierto, ahorita que fui fui por Leslie... Salió corriendo entre el tráfico el X-23, cabrón. ¿O era el X? Sí, era el X-23, ¿no? El que es el clon de Wolverine. X-24, salió corriendo. No sabía si era Sazel. Es el H-24. O era el X-23. X-24. El H-24. Sí, el H-24, mata a los insectos. ¿Por qué salió corriendo? ¿Salió un tipo pues, de Wolverine? Vendría corriendo de... No, pues era un vato así peloncito igual que el... Ah, pensé que era Logan. Pues era un clon de Logan seguramente. Sí, como sí. O sea que si ocurrió eso que hice en la película, pasó aquí en la ciudad. Sí, porque vi pasar al X-24. Se está replicando, sí. Sí, sí. Mira, sí. No. Sí, pero sí, ya tienes que pagar, yo creo, más dinero para entrar a la que se mueve. Ajá. Con la 4D. Sí. Porque eso ya está fuera de que te piquen por atrás cuando salgan las garras del Logan. Los que las van ahí a cotorrear. Ajá. Sí, por favor. Pero de todas maneras, ir al cine es caro, ¿no? Ya es caro. Pues, o sea, de pérdida de una pareja se gasta unos más de 500 pesos. Es que si vas en sala normal, sin que sea 3D, y luego en español... Pues está como a 60 pesos la función y todos los chavitos ahí van a ir nomás ahí a cotorrear. Y es que o gente ahí que nomás va a ver perder el tiempo cuando tiene nada que hacer en dos horas. No, tienes que tú decir, hey, dame la sala más caro. De que ya es raro la película que la traigan subtitulada, ya casi todas vienen en español. Sí, es lo que me está ya molestando. Y eso implica que más chavitos... Señora, es que no me gusta estar leyendo las películas. No. Fíjate que una vez les fuimos a... Cuando recién se lo de Transformers, iba a hacer el estreno a la medianoche. ¿Transformers a medianoche? Sí. ¿Qué estás mirando? De hecho, me llevó Search. Yo fui al... No, me llevaste. Ah, te dejamos allí. Entonces, tú me llevaste. No, sí, pues es que había una pijamada en casa de Ceci. Estaba Leslie. Y me acuerdo que... Pues ya estábamos en el 2007. Bueno, pues yo sí me acuerdo. Bueno, tú te acuerdas, prosigue. El chiste es de que ya va a empezar la película y empieza en español. Todos están, posiciones, soldados y todos. Empezaron a gritar y así como que se levanta un señor, así de, va caminando así bien rápido, ¿no? Y al rato llega el gerente. Disculpen señores, pues nos equivocamos, pusimos la película equivocada. Denos 5 minutos para poner la que estás... subtitulada, y mil disculpas por favor, todos así como que bueno, o sea, así el... Cybertron. Así los, ¿cómo se dice? Los, no, todos murmurando, oh, está bueno, qué bueno que dijo. Ya estamos esperando 5 minutos, ya como las 12:20, porque acuérdate que los comerciales y los promos, pues no, pero bueno, sí la pudimos ver en inglés. Bueno, ¿podemos hablar de la película ya? Pues sí, ya no es posible. Yo no entiendo, es que me da flojera leer en el cine y pues... Quiero que mi niño le entienda a Deadpool. Pues sale la policía municipal. Quiero que mi niño le entienda a Deadpool porque pues quiere ir a ver Deadpool, mi niño, ¿verdad? No, sí me gustó la película. Me gustó que nos pidieran identificación. ¿Sí? Me siento halagada porque me pidieron identificación. Luego. Me vieron de 15 años. Luego. Me vieron de 15 años. Ay, mira qué padre que viene. No me pidieron identificación desde como los 12 años. No No sé. Pero bueno, ya es otra cosa. Solita, tengo 29. Ya tengo eso, creo 30. Que hubo filtro de que haya niños, porque la película, pues. Al principio sí empieza muy heavy, ¿no? O sea, me tocó con niños. Desnudos y que hay mucha sangre y descuartizados y la fregada. Y pues eso fue parte de lo que me gustó del cine, al menos, o sea, del cine. ¿Que te pidieran ya la identificación? Yo me acuerdo hace muchos años. Por favor, ¿qué me hace? Ay, sí, en este momento cine ya me sí, encantó no. Este cine. Se me quitó todos los días. Sí. Pero bueno, ya vimos a un Logan viejo, ya con sus poderes desapareciendo, ya con una edad de más de 180 años, ya teniendo dificultades, batallando ahí con un viejito también, un doctor Javier, un profesor Javier, Xavier. Doctor Javier. Es que se la encontró una Simi. Sí, se lo trajo y dijo, este güey es. Es que nunca sabes dónde va a aparecer el doctor Javier y luego está el profesor Xavier. Sí, y luego con Calibán ahí. ¿Calimán? Calimán, sí. Calibán. Ha sido una mejor película con Calimán. Hay dos de Calimán, échate. No, pero, están en el YouTube. A ver si las aguantas. Era el mismo actor que salía en la de Apocalipsis, ¿verdad? Es que salió mi, o no era otro. No estoy seguro, la verdad. Salió poquito Calibán en la de Apocalipsis, no como 5 minutos. ¿Te acuerdas? Sí. Que es el que era el jefe de Psylocke. Órale. ¿Te acuerdas? Ok. Más o menos, pero bueno. Muy bueno. Es que sabes que en mi cabeza se me confunde lo que leí de los hombres X con las películas de los hombres X. Sí, ya está todo mimetizado. Ya es todo así. Pero más me acuerdo que la isla de Genosha está chingona. Oye, pero ese día está. O sea, obviamente. Spoiler alert, Patrick. El final de una saga, no solamente de Logan, Wolverine, sino también de los X-Men, ¿verdad? Pues quedan los niños que pues los criaron en vientres de mujeres mexicanas. Eso quiere decir que son X-Men mexicanos. Son los nuevos mutantes, van a ser mexas. Son los X-Men. Son los X-Men. Guepardo. Yo creo que posiblemente va a haber más Titania. De los X-Men, definitivamente. O sea, ya la nueva generación. Bestia. Va a ser Aguja Dinámica. Aguja Dinámica. Era en España eso, ¿verdad? No, Júbilo. Era un doblaje que hacían en Venezuela. De Guepardo. Spider-Man y sus sorprendentes amigos. Sí. Espérate. El profesor Javier. Sale que Firestar. ¿Es Firestar o Starfire? Estrella de Fuego. Que la invita el profesor X a que la visite, ¿no? Entonces, a que los visite a los hombres X. Entonces se lleva a Bobby Drake. Y al hombre araña le dicen que no, gracias, que vaya otro día. Y que no lo invitan, pues, lo desinvitan. Y este pobrecito Peter Parker, entonces cuando llega Firestar con el profesor X, le presentan a los nuevos hombres X, y entre ellos está Wolverine, pero se presenta agarrando así con un... Nomás saca una garra, y luego agarra así fruta y luego... Soy Aguja Dinámica. Shit. ¿Te gustaba Wolverine, Aguja Dinámica o Guepardo? No, Wolverine, así está bien, Wolverine. Lo ves, no. Nunca me gustó, ni Guepardo. Hay algo, no sé, los únicos cómics... Que los nombres han sido en español y que me han sonado y que me han gustado son los cómics del Kasha, nomás. ¿De Archie Comics? No, ahí los personajes tienen nombres en español, uh-huh. Pero a lo mejor por lo como están tratados en Kasha City, como que encajan muy bien, pero ya después, yo me acuerdo que leí que Bruno Díaz y Ricardo Tapia se me hacía muy extraño. Ya después me enteré que se llamaba Bruce Wayne, ¿verdad? Pero se llamaba Archie, se me hacía muy raro también. ¿Archie Gómez? Archie Gómez. Es Archie Andrews. ¿Y Torombolo? Torombolo es Jack Head Jones. Pues sí, acuérdate que eso fue por... Le decía a Miguel que era por Editorial Novaro. Cuando, para en vez de manejar los nombres en inglés, todos se llevaban en español. Sí, y fíjate que los nombres de X-Men de los 90s, la que sacó Saban, estaban padres los nombres que se pusieron en español. O sea, que pues, Guepardo, Titania, se me decían padres. No están tan jalados, ¿no? Como en Aguja. De Guepardo a Aguja Dinámica, pues sí, hay una diferencia grande, ¿no? Sí. Oye, pero ese intro estaba chida. El intro japonés. Oh, será sí trabajo. Sí, eso era. Eso y si sí quiere ver esa serie, estaba mucho mejor que la americana. Bueno, entonces no va a haber. Ya no va a haber más películas con Wolverine, ¿o qué onda? ¿O va a haber así como en retrospectiva lo que ocurrió entre aquella película de los donde viajan el pasado y esta, o qué onda? Esta era la renuncia de Hugh Jackman. Ya dijo, ahí muere. Ya me retiro del personaje. ¿Pueden contratar a Sazel para que le haga Wolverine? Ya me retiré del personaje y ya no quiero hacer películas de Wolverine. Ya, no sé. El chiste de ya retiraron al personaje. Y pues obviamente por extensión a todos los X-Men viejitos. Y pues, Alpha Flight. Están en Canadá. Alpha Flight. Están en Canadá, ¿no? Están en Canadá. Pues sí, pero ninguno de estos niños es miembro de... ¿qué es importa? No, remotamente pues, miembro de Alpha Flight. No hay problema, hombre. No hay problema. La otra cosa que yo pienso es que a lo mejor van a ser como que ya los multiversos. Que este es el Logan de la parte de Days of Future Past. Pero que el otro sigue vivo. Entonces está el otro que está con Deadpool. Y a lo mejor sale en Deadpool 2 y luego va a hacer un rollo acá. Sí, van a hacer lo que les dé su gana, como siempre. Porque pues ya está el Doctor... Bueno, esa es otra parte, ¿no? Sí, me gustó el... Tú sabes que yo no... Final, me gustó el final, fíjate. Ya el sentimiento de... Pues de lo inevitable. Y de esperanza al mismo tiempo de... Ya estoy ya a punto de morir. Ajá. Me voy a hacer un doping acá, canijo, que ni siquiera Michael Fest puede con esto, ¿verdad? Y estarle corriendo... Más rápido que Usain Bolt. Sacó juventud de su pasado. Le gana a Usain Bolt. Y mata a todo el mundo ahora. Pero me gustó que ya al final ya... Pues ya era Logan ya cansado, ya... ¿Tenía cáncer o qué tenía? Lo estaba matando por lo que... El adamantium, ¿verdad? Una bala, ¿no? Que algo así que tenía el enterrado de adamantium, ¿no? Su esqueleto es de adamantium. El adamantium, ¿verdad? Lo que estaba matándolo. Estaba guardando su balita de adamantium para darse en la torre ya cuando de a tiros estuviera muy... Allá en el mar, donde la vida es más sabrosa, allá donde se iba a dar un... O si no se le da la memoria otra vez. ¿Quién sabe? ¿Cómo, cómo? O si no, otra vez se queda sin memoria. Ahí empieza a ser otra vez. ¿Quién sabe? Leo. Sí. Está muy chida la movie, oh, vayan a verla. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a ver al final. Pues ya, después de Shui. Pues estamos en la... Se muere Wolverine y luego le ponen su crucecita así. Y luego la hija la agarra y la voltea. Spoiler. Queda en forma de X y ya es un hombre. Es que estábamos comiendo las chuletas en el súper y luego el Surge. Oh, es que pues sí, se muere Logan, pero pues tú sabes. Y luego el Surge, ¡no! Bueno, ya. Too late. Pero me gustó la muerte de Logan. Fue un momento muy emotivo. Nomás siento que debería haber andado unos 30 segundos más para ver dónde llegaron estos niños, ¿no? O sea, quién lo recibió al momento que se cruzan o algo. Bueno, yo no sé mucho de los X-Men ni nada, pero... Pues al menos me hubiera gustado ver qué pasó con ellos. Su final abierto. Sí, seguro que con la persona con la que hablaba el niño por el radio, por este, era alguien, algún personaje de los Hombres X que no sabemos. Javier. El profesor Javier. Ah, el doctor Javier. Sí. El primo de Xavier. El profesor del el primo. El primo. Sí, pues estaban hablando con alguno de los X-Men que sobrevivió. Supongo que Jean Grey o algo así, no sé. No, cualquier otro, Julio, el que tú quieras, otro personaje que no ha salido nunca, ¿verdad? Pyro, que salió además en la segunda. La Mystique de las películas originales, que era mala. Oh, sí, muy pues buena es que, pero como la vimos en español, pues también, ¿no? Oye, el asunto, yo la quería ver en inglés por a ver cómo hablaba la niña. Es que aquí habla como, ¡guachabato! Eso es lo que no entendí. Mira, se supone que la niña, y todos esos niños crecieron en la Ciudad de México, ¿verdad? Con enfermeras y enfermeros mexicanos aislados. Pero con manos mexicanas. Ajá. Hecho por manos mexicanas. Mexicanas, sí. Entonces, obviamente deberían de hablar como hablan en la Ciudad de México. Con tecnología de punta. Por mano mexicana. Con la punta, sobre todo. Con muchas ganas. Con afecto. Niños cubas. Con amor. Un saludo al señor, que en paz descanse, desde Cuba Motors, aquí en Ciudad Juárez. Don Alberto Estaco. Sí. Estaco. Que decía, este cristal fue premiado en Japón como el mejor cristal del mundo, hecho en México con tecnología de punta por mano mexicana. Y luego le ponían como pausa y luego le temblaba la manilla así. Así, al video. Sí. Bueno, pues sí, los niños eran, pues... Entonces deberían de hablar como gente de la Ciudad de México, porque... Pero cuando por fin la niña habla como pocha, porque juarense no era. Pues no, nunca estuvo en Juárez. Aunque mucha gente piensa, los que vieron la película en español piensan que es de Ciudad Juárez. ¿La niña? Sí. Pues está bien. Hablé pero, pues, con no. Tres personas que vieron la película, todos no les cayó el 20 que las habían educado o que los habían criado en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque hablaron en español. Eso pasa cuando se pierde la película. Pero pues no debería... Así como, llévame aquí, guacha, guacha. Look, it's behind. Como el niño de Sainz. Bueno, eso me acordé mucho. Extraño. Sí. Ahí sí, como... Estuvo muy bizarro. Así como, ¿qué le pasó a la no niña? Luego Logan. Todos en la sala se sacaron de onda, así como que no se lo esperaba. Y luego Logan, no hablo inglés. Y digo, no manches. Quizá. Hay que hablarle en inglés. Obviamente eres canadiense, Logan. Y habla en inglés para ver cómo habla la niña. Me gusta porque las películas cuando la doblan y hablan en español los personajes y luego hablan en inglés doblado. No, no hablo español. Y un negro así en Nueva York. ¿Qué les pasa? O sea, no importa. O sea, eso también pasa en la película de la chica del ramen, ¿no? Que en la versión en español la chica habla en el japonés también habla en español. Es la voz del señor que hace la voz de Homero Simpson. Humberto Vélez. Pero sí dice algo así como, no te entiendo. Pues están hablando en español los dos porque no se entienden. Es lo que no me gusta ver las películas en español, la neta. A sí. veces. Si no es de niños, por favor, en inglés. Pero estuvo padre, la verdad, lloré dos veces en la película. ¿Lloraste? A ver, ¿en cuál? Ah, pues que no vas a leer más el Chuy. Ay, ya dijo pues que ya. Se muere cuando se matan a Alexi, me da mucha tristeza. Ah, que le cuento todo así. Mi sueño y dormí. Ay, así como que pobrecito me Roman, da mucha. Dormí bien relax y estoy listo para vivir. Y es que no es tanto eso, sino el vínculo que ya tenían ellos sí. dos. No, como estar cuidando como a su papá viejito, ¿no? Que ve que Logan lo mata, o sea, y todo, y termina muriendo así de esa manera, se me hace así como... Violentamente. A mí también la familia esa que los adopta y los matan todos. Ya ahí. Me volví a hacer... ¡Ay, apá, chinga! Logan, antes de que me vienes a apuñalar, llévame al baño, porque pues... Creo que ya me hice psíquicamente. O sea, y eso se me hizo así muy, muy trágico. Una muerte, ¿no? Violenta. O sea, una muerte muy, muy triste, ¿no? Y como que queriendo ser como que su compañero ahí de, pues ya que se iba pues a morirse, ¿no? Pero pues ya, ese final que tuvo y el final con Logan, pues sí también me dio. Que le agarra la mano a la niña. De ver siempre un personaje que era así muy fuerte, muy invencible, ahora verlo así. Frágil. Pues, ándale, ya fregado. Cansado. Harto de AD. Ya ves que hasta una de las garras se la tiene que sacar, jalar del, para sacarla, ¿no? Para poder atacar a las... A las personas, entonces ya está muy, muy madreadito Logan. Ya le dolía mucho, ¿no? Yo creo la... ¡Ay! ¡Mis pastillas de diclofenaco! Y no. Me gustó mucho la niña, la actuación de la niña y todo. O sea, se parecía como un animalillo salvaje. Uh-huh. Y me gustó así como que dices, ¡oh, esa es mocosilla! Pues ella la que mata al... Hasta que empezó a hablar. Bueno, sí, ya con eso del washa y eso ya como que... ¡Eh, vato! Un poco turn off ese rollo, ¿verdad? Pero... ¡Eh, vato! ¿Qué barrio tira usted? ¡What the fuck, wey! Pásame la ranfla, yo manejo, chief. Así que, ¿qué? Sí, es lo que sí, el tache, pero para doblaje. Sí, tache para doblaje. Está perfectamente bien. Okay. Sí, vayan a ver la película, diviértanse. Pues es la mejor película de cómics. Nomás otro detalle que me hubiera gustado ver es más las habilidades de los niños. ¿Esos? Como que nomás pues, eran, tenían poderes, pero nomás eran como 10 segundos, un rato. Estaba ya. Iceman, estaba un niño Pyro, estaba la niña Jean Grey, estaba el niño... el niño es eléctrico. El niño, el negrito, el gordito eléctrico. Sí. Y... ¡Córrele! ¡Ándale! Pues sí. Voy a ver la película. Sí. Lo veías corriendo y así como, ¡órale! ¡Córrele sí. con su abuelita, mijo! El niño eléctrico. Oye, pero salía este chavo que se llamaba Richter. En los cómics de los Nuevos Mutantes, Richter tiene poderes de... Como de crear terremotos, y aquí no lo vemos. Que psíquico. Psíquicos, que levita cosas. Jean Grey, ajá. Entonces, quién sabe si sean los mismos personajes o... Ahí están los, hagan lo que ahí quieran. Están los haters que van... Es que en el cómic no pasa eso. Es que está cambiando todo. ¿Quién? A los niños, a los hipsters del cómic, sí. ¿Qué son los niños rata? Chavalillos cabroncillos, ¿no? No sé, pues te pregunto. Niño rata. No. Pues es que los hipsters eran arenosos. Sí, eso es lo que me choca. Que es que en el cómic no puedes. Pues ese es el cómic. O sea, ya, cállate. Es que ya no siguen lo de los cómics. Es que... Yo no creo que las películas hayan estado muy fieles a los cómics para nada, ¿no? Desde el principio. Es que muy chido el detalle que se pone Logan a ver los cómics de los hombres X y que ahí están los números del lugar a donde tiene que llevar a la niña, ¿no? Eso es un detalle muy chido. Y estas son super chingaderas, esto. Nomás lo inventaron ahí al azar para que te la creas, tú, baboso. Uh-huh. Sí. O sea, yo cuando veía los cortos, yo pensé que era un mundo post-apocalíptico, pero realmente. Sí, sí, cierto, tienes razón. Pero no, eso no parecía. Nomás era Ciudad Juárez. Que luego se va al casino. Y oye, todo. Hay un libro prohibido que se llama algo así como Ciudad Juárez, Laboratorio del Futuro, algo así, lo está censurado, no lo encuentras por ningún lado. Habla sobre precisamente. Que Ciudad Juárez es una especie de laboratorio. ¿De quién? De las corporaciones y de los gobiernos. ¿Para qué? Algo así. No sé, no sabemos. Para los Illuminati, quién sabe. Los reptilianos. Los reptilianos. Sí, todo, todo junto, todo a la vez. Bueno. Los dioses que van a venir, los que se fueron, todo. ¿Cuánta todo. Gente puede comprar barbacoa el domingo en la mañana? Ciudad Juárez, investiguemos. Un chingo. La mitad de la población compra barbacoa. Yo soy uno de ellos. Sí, soy uno de ellos. Sí. Bueno, ya. Ahí está Logan. Logan. Pero está mejor que Deadpool en términos de entretenimiento o emotividad, pues. Deadpool es puro cotorreo. Sí, pues. Pero, o sea, ¿cuál es la que más te ha gustado? Pues a mí me hizo reír mucho X-Men Deadpool. 3. Logan no me hizo reír. X-Men la disfruté. La batalla final. Sí. Pero es totalmente dos películas diferentes. Pero sí creo que es la mejor película de Wolverine. Ah, sí, ya, bueno, sí. Definitivamente. Me gustó también la pasada, la de The Wolverine. Pero la versión sin censura. Queda la buena. Cuando hace puré de ninjas, como por 10 minutos. Y eso no sale en el cine, pero bueno. Y me gustó porque sí, ya es una película R. O sea, es un tipo que tiene garras, cuchillos en las manos y te hace ver cómo... A uno de los cholos, gente. Cuando le da así en la cabeza, se ve que lo rebana como si fuera salchichón. Sí, así, ¿no? Y cabezas volando. Salen volando los pedazos de salchichón. Pedazos de pata y todo, sí. Todo muy bien. Como debería ser. Como si es un tipo que tiene cuchillos en las manos. Pues sí, ni modo que le diera masaje, ¿verdad? Porque si en las de atrás de los X-Men, nada más se veía que les pegaba, pero no se veía qué les hacía. O sea, sí. Nada más, ¡ay, me cortó! Ay. Pero, o sea, no veías. ¡Ay, me morí! Sí. ¡Ay! Sí, ya. Nada más las enterraba. Nada más las enterraba, ajá. Sí, me gustó esto aquí ya. Pero encima que la última. Ni modo. Pero, sí, 10. 10 de 10. Final decente para el personaje y el actor. Y fue un actor que se retiró, o sea, que ya retiró su personaje, se retiró como actor de Wolverine. Porque siempre pasa de que no pega la película y lo corren y meten a uno más joven, como Spider-Man. Los últimos tres Spider-Man, ¿verdad? Que cada no vez pega. Más chiquillo. No, pues Tobey Maguire. Sí, el Dr. Javier. Y luego Pedrito Fernández, ¿no? Pedrito Fernández. Juliáncito Bravo. Tobey Maguire y luego Andrew Garfield. John Bonachon. El hombre que araña. Y luego ahorita el Hulk. Lo bueno es que el nuevo actor se ve que tiene más carisma que el último Spider-Man. Es que el otro estaba muy guapo. Es que me cayó gordo desde Soy principio. Un nerd, pero soy extremadamente atractivo. O sea, hipster sexy. Ajá, y eres el loser de la escuela. Ah, era como el... No. Si ese es el loser, ¿quién será el más popular, verdad? ¿Quién es DiCaprio más popular o qué? Ándale. Sí, no, y este sí se ve más flaquito. Pues en la de Civil War, sí, dio un buen preview de su actuación. Sí. Así que vamos a ver qué pasa. ¿Y quién será el nuevo Logan? Con una tía May Milf. La tía sexy, ¿no? Sí. Pero el chiste del tía May es que es una viejita que está a punto de morirse. Eso era lo que... ¡No! En los cómics. Así sí. Déjala, así está bien. Eso es de que, ¡ay, ya cayó en el... Yo... Ya está en el hospital mi tía otra vez y, ¡ay, güey! Yo apruebo a la nueva tía May. Sí, igual, approve. ¿Te acuerdas de la caricatura de Ultimate Spider-Man? ¿Cómo era la tía May? Haz de cuenta de una señora en sus 50s con el cabello blanco, pero acá en toda plenitud de facultades no tenía que ver con la de los cómics. Marisa Tomei tiene 51 años. Y mira, leías el Hombre Araña. Leías los cómics del Hombre Araña. Estaba el Hombre Araña peleándose con el Doctor Pulpo y se quedaba en cliffhanger. Pero luego abajito te ponían un cuadrito y luego estaba la tía May en el hospital con respirador, güey. Decía, y la salud de la tía May se empeora, güey. Y Peter Parker no tiene seguro médico. Ay, no, que le eso le ponía todavía más. ¿Con qué voy a pagar el hospital? En el Spider-Man número 7 o en el número 8 o 9 por ahí. Tylenol, ¿qué les pasa? No, pero yo apruebo bueno, a la tía. Ya veremos. Approved. Sí, está muy guapa, pero sí. Approved. Está muy guapa. Neta. Es Marisa Tomei. Sí, no. Está mejor que muchas de 20, ¿no? En los 20. Es que ya tuvo la tía May viejita. No, ya sí, tuvimos, ¿cómo no, Leslie? Ya tuvimos dos tías ¿sí? May viejitas. La tía May viejita original, que era la auténtica tía May. Y luego Sally Fields, que era la tía May, pues, no tan viejita, pero no daba ese sentimiento de mi abuelita. De fragilidad. Fragilidad, sí. Si estuviera viva doña Sara García, mi abuelita, yo la pondría en la película del Hombre Araña. Sí. Y en este caso, la tía May nueva, pues, hasta me quedo huérfano porque me cuide. No, pero... ¿Sabías tú que la abuelita May era la que cuidaba a los Muppet Babies de las caricaturas? ¿La nani? No te creas. ¿La nani? ¿La nani? ¿Era la tía May? Pues sí, nomás se le veían los pies. ¿Los calcetines? Ajá. Y era gigante la tía May porque los Muppets le llevaban apenas a los zapatos. A los zapatos. Sí, te fijas. Muppets. Después de que se los aplastaban, andaba borracho la nani. Ahorita llega Peter con los taquitos, mijos. Ay, me puse una borrachera y luego con los niños, ay. Ya nani, cállense nani. Porque ya va a empezar mi novela. Va a empezar aquí lo que callamos las mujeres, niñas, por favor. Cállate, Gonzo, deja de estar stalkeando a Peggy. Es más, ¿quieres un chingazo? Tome. Deje. La tía, la nani se va a descansar. Tengo que nalguear al oso otra vez. Es lo que quieren que haga. ¡Adiós, cabrones! ¡Saco el cinto! Y tú, deja de contar chistes malos, posihuaca, guaca. Ah, no, mira. Ándele. No. Rápido, desmarcados de cigarros. Lo agarraba a tomatazos. Bien sádica la nani, ¿eh? ¿Cómo quedó el animal? Animal, ¿quién es más? ¿Quién quiere más? Así, animal lo dejó un día en el congelador y se le fue la mano. Y ya quedó loco, por eso ya no puede dejar que lo del D-Flow vea. Solo le ponen la batería, con eso se calma. Por eso no les pegan los brazos para que no se vean moretones, pero si no llega el D-Flow y le quitan la guardería. No, le quitan la pensión que le dan por la guardería. Y... ¿Todo pues, ¿son huérfanos o qué? Tonta no es, Dani, ¿eh? Son huérfanos, o sea, es una casa de hospicio, pues. Oye, a mí lo que me sacaron... Pobrecitos mopes. ¿Qué onda con Basilio y Beto? ¿Venían de otro hospicio o qué onda? No sé, no sé qué. O eran primos de alguien. Basilio y Beto, ¿te acuerdas? ¿De dónde venían? ¿De qué albergue los traían? Mira, lo tétrico es de que... Les pegaban muy feo a los niños para que los llevaran al otro albergue. Lo malo es de que Basilio no tenía ojos. O sea, obviamente eran niños abusados. Beto, sobre todo, y el otro, el otro vio lo que le hicieron a Basilio de los ojos y pues ya no puede hablar. Muchos traumas, este... Fíjate nomás los Muppets Babies, qué trágica historia, ¿eh? Uno dice Remy, Candy, ¡no! Los Muppets Babies. Guaca, guaca, guaca, cállese. La historia de unos huérfanos cuidados por una nani sin cara. Sin corazón. Un par de pies. Unas calcetas rayadas. Tan. Todo eso lo hilamos aquí en el podcast Changoleón. Sí, Logan fue bueno. Vamos a un corte comercial y regresamos. Y regresamos al Changoleón Podcast. Ahora sí vamos a hablar de cómics. Chuy quiere hablar de hentai, así que Chuy va a hablar de la Blue Girl. ¿Vas a hablar de hentai? A ver. De la Blue Girl. Vamos a hablar de Onichichi, ¿no? Estaría bueno. Adelante. ¿Es un seno de demonio? Sí, algo así, pero mejor no vamos a hablar de cómics, ya que vamos a empezar primero con cómics y luego con mangas. ¿Qué tal, Serge? Órale. Pues mira, ¿sabes que me llegó mi tambache de cómics? Me traje unos comicsillos que leí esta semana. Para empezar, tengo aquí en mis manos tenemos una miniserie de Hellboy que se llama El Visitante. ¿Por qué y cómo fue que se quedó? The Visitor, How and Why He Stayed. Tengo el número uno. El guion es de Mike Mignola y dibujado por otro personaje. Ajá. Por otra persona. Es una miniserie de 5 números. Es de la compañía Dark Horse Comics. Y trata de la historia de este ser extraterrestre que... todo esto sucede cuando aparece Hellboy en la Tierra, en 1944. Sí, durante Segunda Guerra Mundial. Si vieron la película, pues vieron la parte de la aparición de Hellboy en la Tierra, ¿no? Sí, es 1944, entonces este ser viene a la Tierra con la misión de destruir a Hellboy, porque es el hijo del demonio, ¿no? Es un Rama, ¿no? Entonces, cuando lo ve aparecer, se comunica con sus compañeros para decirle que está a punto de efectuar la misión. Él trae como una especie como de... digamos como de prisma rectangular en las manos, que es lo que usa como para atacar a la gente, ¿no? Pero ve algo en Hellboy que lo hace decir, ¿sabes qué? Mejor me voy a quedar y voy a quedarme a observar a esta criatura, ¿no? Entonces sus compañeros, por medio de comunicación telepática, como le quieras decir, le dicen, ¿sabes qué? Pues nosotros tenemos que desaparecer y no vamos a volver hasta dentro de cierto ciclo, ¿no? Tienen ellos un ciclo de tiempo. Entonces él decide quedarse y ver lo que va a suceder en la vida de Hellboy. Entonces es una historia clásica, la historia del personaje que no ves, pero que, que presencia eventos en la vida de Hellboy, ¿no? En eso se trata, de eso se trata el primer número de del visitante. Es el primero de 5, el primero de 5. Okay. Sí. Este otro cómic que tengo aquí en mis manos es el poder del cristal oscuro de Jim Henson, que se supone que es la continuación. Si hubiera habido una película continuación de The Dark Crystal, el cristal oscuro, okay, esto hubiera sido. Porque creo que se me hace que hace algunos años se tenía planeado hacer una película, pero no sucedió nada. Entonces lo hicieron en cómic. Este es una miniserie de 12 números de la compañía Arcaya, ¿okay? Y está muy padre dibujada. Todo el primer número trata de cómo ha prosperado la gente en el mundo del cristal oscuro, ¿no? Ajá. Y en esas están cuando del cielo aparece una duendecilla que siempre está en llamas porque ella viene de un lugar donde todos los seres son de fuego. Uh-huh. Entonces ella viene porque en su mundo se está extinguiendo la luz y la única manera como van a poder volver a reiniciar esta luz y que puedan ellos seguir viviendo como han vivido si se llevan una pieza del cristal. Aunque es el primero de 12, ¿verdad? Es el primero de 12. Entonces, si tú recuerdas, en la primera película todo el problema era que el cristal se había partido se le había caído un pedazo del cristal, ¿no? Entonces aquí el pedo es, si le vuelven a quitar el pedazo de cristal al cristal oscuro, pues entonces volvería a ser lo que fue en la película, ¿no? Okay. No lo que es ahora. Se quedó muy interesante, el dibujo está bien bonito, está muy bonito. Es de Simon Spurrier y Kelly y Nicole Matthews, de Editorial Arcaya. Arcaya, sí, para que vean, no, aquí no tenemos Marvel Comics ni DC Comics, estamos cómics independientes. Titan Comics, la compañía Titan Comics saca a la venta La Guerra Interminable de Forever War, una de mis historias favoritas. Este cómic es un cómic ya viejo, en realidad, es un cómic de los años 80s. Que está dibujado por Marvano y el guión es del autor original de la novela, que se llama Joe Haldeman. Okay. Me sorprendió porque yo tenía estos tomos, pero en formato europeo. Okay. Y los volvieron a publicar este año, pero ahora vienen ya coloreados. No sé si originalmente venían coloreados, uh-huh, o no, pero aquí ya vienen coloreados. Es exactamente la misma... El mismo arte, no hay ningún cambio. Es el mismo arte de que hicieron en los 80s. O sea, básicamente están editando, volviendo a publicar un cómic de los 80s. La historia trata sobre el general Mandela, que este cuate es enviado a entrenar para una posible guerra con extraterrestres que se llaman los Tauranos. Okay. En realidad nunca los han visto. La única manera que saben... Los llaman Tauranos porque los seres humanos mandaron una nave de colonizaje hacia unas estrellas y en el trayecto fueron destruidos por otra raza de seres vivos. Entonces nomás les dicen Tauranos, ni siquiera los han visto, lo único que tienen como evidencia es un poco de DNA. Entonces las supercomputadoras del futuro, que es el futuro, es los años en los que estamos, del 2007 en adelante, ¿no? Determinan que los Tauranos van a llegar a cierto planeta en cierto número de años y los seres humanos se están preparando para tener una hipotética batalla con estos seres. Está muy padre, a mí me gusta mucho. Tienen muchos años diciendo que van a hacer una película, pero pues no se ha concretado nada. Según esto, creo que hasta el cuate este de Aliens iba a hacer una película, Scott Reilly. Ridley Scott. Pero no ha pasado nada con aquello. Muy recomendable si pueden leer la novela primero o el audiolibro, muy chido. Pero el cómic no tiene desperdicio. Me recuerda mucho el arte al dibujo de Frank Miller de los tiempos del Caballero Oscuro. Tiene un trazo así muy parecido. Okay, otro cómic de Dark Horse Comics, una miniserie de Empowered. Escrita por Adam Warren y dibujada por la chilena Carla Díaz, la que le mandamos un saludo desde aquí. Se llama Empowered and the Soldier of Love. Empoderada y el soldado del amor. Es una chica que obviamente es latina, no recuerdo si viene de México o algo así, pero ella lo que viene es a hacer que los superhéroes se enamoren unos con otros y tiene una agenda escondida. Y claro, es un cómic, pues, puro cotorreo de superhéroes, no es en serio ni nada, ¿no? No sé si conozcan a este personaje de Empowered. Es una chica que trae un traje que tiene mucho poder ese traje, pero con cualquier toquecito, cualquier rasgadita se rompe. Y la chica va perdiendo sus poderes. Y siempre termina siendo capturada por los malos. Ajá. Y la terminan amarrando y atando y poniéndola así. Sí, se la sacó este... ¿Es Adam Warren? No, este... ¿Quién? Adam Warren. Adam Warren, perdón. Sí. El que hizo sí. el famosísimo cómic de piedra, papel, tijera de los Teen Titans. Entonces, si leen los cómics originales de Empowered, están dibujados por Adam Warren, es puro cotorreo. Ella es parte de un grupo de superhéroes que se llaman los Super Homies. Y los Super Homies siempre la tratan con la punta del pie. Entonces nunca le dan como su lugar en el... Nunca la hacen miembro activo de veras del grupo de superhéroes. Okay. Es puro cotorreo, está muy suave. Van a ser 3 partes. Y como ya les digo, esta mujer viene, que se llama el Soldado del Amor. Y trae un pangolín, trae un animalito que se llama pangolín. Y siempre está rodeada de música. Ok. Y casi siempre el personaje, el pangolín, habla en español y ella le contesta en inglés. Yo creo para que lo entiendan los lectores. Ajá. Muy bien. Entonces, a lo que se dedica ahorita ella es como a dispararles a los malos, a los superhéroes. Ajá. Y hacerlos que hagan parejitas. Muy bien. Entonces, como están muy enamorados unos con otros, están desatendiendo la paz. Ok. Y ya el último que traigo aquí es un cómic que se llama Sun Bakery, que es de Image Comics, que este año Image Comics celebra 25 años, por cierto, no sé si se habían dado cuenta. Las bodas de 25 años de Image Comics. Este cómic se llama Sun Bakery y está dibujado por una sola persona que se llama Corey Lewis. El cómic pretende ser una especie como de antología que trae diferentes cómics dentro del mismo título. En este caso tiene un cómic que se llama Dream Skills, otro que se llama Arem y otro que se llama Bad Rider. ¿Qué pasó, Shui? Dale tú. Se supone que es puro cotorreo. El dibujo está bien chido, me gustó mucho. No sé cómo le va a hacer este cuate para sostener mes a mes hacer, al menos de que sea una miniserie, pero yo no sé cómo le va a hacer para sostener el solo una antología, pues que en cada cómic salgan 3 títulos diferentes, ¿no? Y con historias totalmente diferentes. Por ejemplo, la de Dream Skills, si lo empiezas a leer, es básicamente una parodia de Metroid. Es una chica que va de planeta a planeta y lo que quiere hacer es tomar fotografías de los lugares más bonitos de cada planeta, ¿no? Y entonces en el trayecto se encuentra con criaturas y se pelea con ellas. Pero básicamente la ves y es Metroid. Es una Samus Aran en una armadura como de Metroid. Y luego el otro se llama Arem y Arem es el que te acabo de decir. El otro, Dream Skills, es unos chicos que pelean. Es una sociedad donde no están prohibidas las pistolas, las armas de fuego. Y la única manera como resuelven sus diferencias es peleando usando espadas. Okay. Es una onda así muy anime, ¿no? Muy bien, muy bien. Y el último es de un cuate que anda en una patineta. Y la patineta es como una especie de robot o tiene vida. No me quedó muy claro. Ese fue el que menos me llamó la atención de los 3. Y esos son los cómics que traigo yo. Ok, no, pues ahora te voy a hablar yo uno de... Se llama Un Verano Inolvidable, de la autoría del guión de Mariko Tamaki y el dibujo de Gillian Tamaki, japoamericanas. Está padre, son como 300 páginas de ese cómic. Tamaki. Pues la protagonista se llama Rose y haz de cuenta todos los años en el verano. Los padres y ella van a una playita que se llama Aguago Beach. Aguago, imagínate a Bobo Beach, así sale a Bobo. Entonces, pues siempre cada verano es lo mismo. Y ahí tiene toda la gente la gente que conocen de años, de tanto que van. Sobre todo la amiga de Rose, se llama Windy. Que pues la chavita es muy infantilona, pero pues tiene su ángel, ¿no? Pues son muy amigas las dos desde chiquitas, ¿no? Y siempre ha estado allí para ella, pues siempre van y lo... Y te lo, ay, ponlos. Pues van y pues siempre conviven ahí. Van a una tienda que, pues como es muy chico el pobladito, siempre van a rentar películas, pero así hay muchas que no... que no que todavía no conocen porque están muy chavitas. Y el dependiente de la tienda es un tipo que es muy ¿cómo se dice? Es muy vale madrista el tipo, siempre. Entonces le ni les pide identificación, las chavitas se llevan las películas. Pero pues la protagonista, que es Rose, se conforme van mucho a la tienda, pues que es la única que hay en el poblado. Hay un tipo, el tipo de la tienda tiene una chava con la que tuvo una aventurilla de una noche, que es una nativa. Y siempre que van, está la chavita, no, pues es que estoy embarazada, hazte cargo. Y el tipo es como la tira al león. Y siempre que van, la chava está tratando de decirle que pues, se haga responsable. Y no, y el tipo pues le dice que no. Y ellas pues, están muy intrigadas y están queriendo investigar qué pasó. De eso va una parte de la novela gráfica. La otra es que los papás de la protagonista Rose siempre están peleándose. Ya llega un punto en que las broncas son tantas que el señor dice, ¿sabes qué? Mira, para pasárnosla todo, dar mejor los dos, yo me voy. O sea, quédate tú con la niña aquí, pásensela bien, tú y yo nomás nos estamos peleando siempre y eso está mal, no me gusta. No queremos decirnos cosas que de las que nos vamos a arrepentir después, ¿no? Y pues la chavita pues, no quiere ver broncas de sus papás y está ahí de investigadora con la niña, con su amiga. De eso va la novela, está muy buena, está muy recomendable. Te digo, son 299 páginas, un verano inolvidable de Mariko y Julian Tamaki. Ese es otro. Vamos a hablar de... Ahora sí, un manga que estoy leyendo. Fíjate que pues el fútbol, el soccer en Japón pues ya ha tenido bastantes adeptos, sobre todo desde el Mundial del 2002, que no echaron a saco roto, que fueron el país de un Mundial junto con Corea, y decidieron echar a andar una liga de fútbol junto con Corea, también ellos tienen su liga aparte, invertirle dinero y tratar de hacer al fan japonés de que no todo es voleibol y béisbol, y sí. Efectivamente, le entraron al fútbol. Ya había mangas que sentaban presentes como el Capitán Tsubasa o los Supercampeones del fútbol, como se les conoció en algunos lados, que aquí algunas dibujó Jorge Break. Saludo a Jorge Break. Y ha habido tanto mangas como animes de fútbol. Y me encontré uno que me llamó mucho la atención, se llama My Ball, que es fútbol femenil. Es muy raro, el manga es de la autoría de Sora Inoue, una chica. Y pues se trata de que es una, la protagonista se llama Mai y ella tiene a, desde su amigo de la infancia, ¿cuándo no? De su vecino, que se llama Kunimitsu. El chico es buenísimo jugando fútbol, es un chico que va al profesional que vuela, ¿no? Están apenas en la secundaria, pero pues Kunimitsu es buenísimo jugando fútbol, el chico es una estrella, ya tienen algunos... escuelas superiores ya lo tienen en la mira para llevárselo, pero pues él le enseña mucho a jugar fútbol a Mai. A Mai también, a ellos dos, que fue la generación que creció con el gusto por el fútbol ya a partir del Mundial del 2002. Entonces pues él le enseña a jugar a Mai, a la chiquita le gusta, le echa muchas ganas. El único problema que tiene Mai es de que a veces se desconecta mucho del mundo y ve el fútbol con otros ojos, así como que si fuera un campo de guerra. Pero a la chiquita le gusta mucho el fútbol. El chiste es de que en la escuela donde están se hace un equipo de fútbol femenil y la capitana se llama Reika. Y la chava es una delantera que juega muy bien. Y le dice a Mai, oye, pues he visto que juegas fútbol, vamos a echarnos un mano a mano a ver qué tanto traes. Y no, pues sí, la chavita sí, Mai le logra vencer, logra convencer de sus habilidades. Y pues vamos a hacer un equipo de fútbol femenil, son 11 chavitas exactas. Y empiezan a jugar fútbol, de eso va. Ahorita van como unos 80 capítulos del manga. El dibujo está bien bonito, está muy limpio. ¿Está medio ecchi por lo que estoy viendo aquí o es mi imaginación? No, así está. A veces pues son chicas, ¿no? Ajá. O sea, y está muy bonito el dibujo, digo que me gusta mucho, está muy agradable el dibujo. Se ve muy padre, sí. Está muy, y está padre porque pues sí, las ves batallar cuando juegan fútbol, o sea, no siempre les va bien. Uh-huh. Lo recomiendo a que quiera ver, sobre todo el autor está muy... muy muy bien informada del fútbol. A veces en las partes finales de los tomos, de los tankubons, ahí empieza a poner los perfiles de los personajes y los relaciona con algún equipo del orbe futbolístico, ¿no? Muy recomendable, My Bow, de Soy Nowe, ahí para que lo lean. Chido. Lean el try. Sí, está muy bonito. ¿Algo más, Chuyín? ¿Qué más, Chuyín? Pues, arriba de Laura. Pues nada más, está ahí, Search, ahí tenemos ya. Yo tengo una cosa, perdón, más. Bueno, habla tú de ese y yo hablo ahorita de otro. Mira, hace... De aquel y de este. Hace un chorro de años, más o menos, allá por 1993. No, en el 83, perdón. Allá por 1982, perdón. Salieron unos juegos, salió un juego de Atari 2600 que se llamó Zork Quest. Y se suponía que iba a ser una serie de cuatro juegos y cada juego iba a tener un concurso que la gente tenía que jugar, okay, y dependiendo de lo que, no solo $1,000,000, sino, por ejemplo, mira, se supone que iban a ser cuatro juegos, iba a ser Zork Quest Earth World, Zork Quest Fire World, Sword Quest Water World y el que nunca salió que se iba a llamar Sword Quest Air World. ¿Ok? ¿Qué pasó? Deja, tío, sigue. Bueno, fíjate cómo estaba la cosa. Había un concurso. Tú empezabas a jugar el juego y tenías que resolver el juego. Y había un concurso para ganar joyas de verdad. Por ejemplo, en el primer juego hubo un concurso. Este concurso, ahí te digo. Se entregó un talismán valuado en $25,000 con joyas. 1982. Sí. Éramos más que ahora, ¿verdad? Sí, sí, claro. En aquel entonces era una buena lana. Alguien lo ganó. Luego en Fireworld, un año después cuando salió el juego, se dio un cáliz de oro acá con joyas incrustadas también. Con un valor también de $25,000 de aquellos tiempos. Y luego en Waterworld se dio una corona. También carísima, ¿no? Se supone que al último en Airworld se iba a entregar una espada con joyas incrustadas. Pero como sí se mandó a hacer la espada, que creo que está perdida. No sé si ya la hayan encontrado. Ha sido una de las leyendas urbanas de los videojuegos. Pero como no salió el juego, pues nunca se hizo el concurso. Cuando tú comprabas los juegos, venían acompañados de un cómic dibujado por George Pérez. Estaban muy padres. Yo los tengo los tres. A mí me gustaban mucho. Me las pasaba viendo una y otra vez. Ahora, ya 30 años después, este mes se acaba de anunciar que van a volver a sacar los cómics de Sword Quest. ¿Okay? Entonces, pero al parecer no se va a tratar de la historia en la que se quedó en los cómics de los videojuegos. La historia trataba de dos niños gemelos, uno que se llama niño y niña Thor y Tara, y había un tirano que se llamaba Tyrannus, el malo, ¿no? El rey ahí del reino, que los manda a que los maten porque su mago, que se llamaba Conjuro, le había dicho que había una profecía que esos dos niños lo iban a matar. Entonces él, para tratar de evitar eso, los manda a matar cuando son bebés. Los padres los logran salvar, se los dan a unos ladrones, los ladrones los crían, entonces ellos ya como jóvenes se dedican a robar para vivir, ¿no? Entonces un día se meten a la torre del mago Conjuro y se roban unas joyas y Conjuro se da cuenta quiénes son estos jóvenes y los manda al mundo que se llama Earthworld. Entonces ahí tienen aventuras, luego ya después tienen aventuras en otro mundo que se llama Fireworld y claro, se trata Airworld, salen las criaturas del zodiaco, no los caballeros, sino criaturas del zodiaco. En Fireworld sale, pues es un mundo lleno de fuego y todo. En Waterworld, pues es un mundo dividido por seres que viven en la tierra y seres que viven en el agua. Y pues Airworld nunca lo supimos de qué se iba a tratar porque nunca salió el cómic. Al parecer este cómic que va a salir de Atari, que se llama Sword Quest, va a ser el número 0. Y trata sobre nuestros tiempos de un hombre que está totalmente quiere saber qué fue lo que pasó en los cómics y qué fue qué es lo que pasó con los videojuegos. Entonces sale al mundo a tratar de resolver ese misterio. Okay, entonces para mayo del 2017 sale Sword Quest número 0 de Atari Comics. Un experimento muy ambicioso para aquella época. No, es que sabes que Atari de vez en cuando en algunos títulos incluía cómics. Por ejemplo, el videojuego de Berserk tenían unos cómics que se llamaba La Fuerza Atari, Atari Force. Ajá. ¿Ok? Entonces, cada cómic de Atari Force tenía un título que tenía que ver con el videojuego. Por ejemplo, el de Berserk, el de Defender, el de... Se me van los juegos, el de... No, luego el de Berserk no se acaba. No, pero no estamos hablando de ese Berserk. Luego, después, cuando Atari deja de hacer esos cómics y se acaba la compañía Atari, DC Comics continuó las aventuras del Atari Force, pero digamos la siguiente generación. Eso fue en los 80s. The New Class. Sí, y luego ya hasta ahí se acabó. Pero si tú buscas el cómic de Yars Revenge, que es un cómic es un videojuego de Atari, tenía su cómic también. Centipede tenía su cómic. Cosas así. Wow. Sí. Qué padre, ahorita ya no se hace eso. Ahorita ni manual traen los juegos. Ya ni eso. No, pero es que en aquellos tiempos... Ahora tienes videojuegos que ya traen incluido el cinemático, o traen la animación ahí adentro. Sí, sí. En aquellos tiempos ni imaginarlo siquiera, ¿no? La portada era tu imaginación, era tu ventana al mundo. Sí. Bueno, entonces yo estoy contento por eso porque ahí viene un cómic de Atari de hace muchos años. Muy bien, para gente como tú ya era nostalgia. Nostalgia. Aunque no se va a tratar exactamente lo que queríamos, pero vamos a ver qué pasa. ¿Tú, Rich, tenías de algo, hablar de algo? Ah, pues para terminar, les iba a hablar de un manga search, perdón. Muy bizarro que estoy leyendo, que se llama... La vida de Shoei Astorga. La vida de Shoei Astorga. Entre paréntesis, fue el monstruo capitán. Entre paréntesis, referencia de hace 5 años del trino de doblajes de YouTube. Pero es inmortal, es inmortal. Ese hermoso ya se hizo popo, cosas populares como ahí les va la ñonga, es verdad que caradeaba. O qué pasa que tienes sida si tú y yo ayer andábamos de juguetones. Bueno, ciudad de los malignos, quiero popo. No, te quedas, te está hablando que iba a hablar de un manga pues muy, muy, muy pinche bizarro, se llama Mahou Choujo of the End. Exactamente, ahorita te lo paso, claro. De la autoría de Kentaro Sato. Pues es entre horror psicológico, supernatural, trágico, que trata de un día donde está un tipo en la escuela, muy como todo un día normal, y de repente ve a una muñeca toda fea con los ojos saltones, que está en la entrada de la escuela y ves a uno de los maestros que la está corriendo, no debe estar ahí. Y la chava lo único que hace es reventarle la cabeza. Y entra a la escuela y empieza a hacer una matanza de gente a lo imbécil, ¿no? Y lo único que dice es la palabra magical cuando va a matar gente. Le tiene una varita y toca a una persona en la cabeza y dice magical. Y boom, empieza. Ahí ves cabezas reventadas en toda la escuela, ¿no? Y pues los sobrevivientes ahí van corriendo tratando de salvarse y... Y ven que hay otros tipos de chicas mágicas, pero igual todas bizarras, ¿no? Hay una que es como un parásito que se le entra se le forma la cabeza encima de la cabeza de la gente y pues empieza a agarrar un volumen de cuerpo acá, super mame, estilo Schwarzenegger, y empieza a reventar gente y a romper gente, ¿no? Pues sí, la bronca es que todos dicen, oye, pues Simón, pero ¿qué onda? ¿Qué pasó aquí, no? Y pues el chiste es de que están sobreviviendo a toda esa matanza. Ya ahí lo que... Llegan como al tomo 11, son 11 tomos hasta ahorita. Pero por ahí el tomo 5 empiezan a explicar de dónde vienen, quién las envió, con qué motivo. Todavía hay muchas cosas que todavía no revelan, pero si quieren ver gore, tripas, matanza y sobre todo bizarres, pueden chutarse ese manga, Mahou Choujo of the End, de Kentaro Sato. Rápidamente, señores, ahí está. Ya lo que quería decir. ¿Algo más? ¿Qué más, Chuyin? ¿Algo más, Chuyin? ¿Algo más, Mike? No, bueno, muchachos, pues yo creo que ya con esto terminamos nuestro Changoleón Podcast número 317. Ajá, exactamente. Y nos vemos en algún tiempo en otro episodio más de Changoleón Podcast. Y saludos a alguien, ¿no? En especial, no, nada, nada. Saludos al Deportivo Fuentes. Al Deportivo Fuentes, okay. Equipo de Fútbol 7. Ajá. Que va a ser en parte ayudado por changoleón.com para comprar uniformes. Qué bárbaro. Lo que empezó con una broma en el equipo, pues ahora es algo serio. Qué bárbaro. Pues sí. Gracias, gracias. Gracias a la gente de los patrocinadores. Cerveza Catablanca, de Arizona, changoleón.com, Los Jauregui. Gracias por todo. Nos vemos en otro Changoleón Podcast. Gracias. Arriba Santos. Arriba Santos. ¡Woo!